Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, India Escárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a Torta Vegana de hoy jueves 2 de noviembre. Y también saludamos a quienes estén escuchando este mismo programa el sábado a partir de las 15 horas, donde hacemos la repetición y después, quién sabe, también a lo mejor cualquier otro día, en cualquier momento, a la madrugada, a la mañana o cuando sea, lo pueden llegar a escuchar a través de nuestra página www.radiokermés.com o de mis historias destacadas en Instagram. Me encuentran como vero-mac-lennan con dos N's en el medio y ahí en las historias destacadas de Torta Vegana tienen todos los programas que hemos venido haciendo con India Azcárate, que está en los controles y en la musicalización. Muy buenas noches, India. Qué lindo compartir este nuevo programa. Ya tenemos unos cuantos. Mira, estuvimos charlando con Julieta García, de Animales Decoloniales. Estuvimos hablando con Malena Blanco, la fundadora de Boicot. Estuvimos hablando con Liliana Felipe, esta cantante maravillosa, militante de Red Veganas Argentinas. Estuvimos con Chago, de Vuélvete un Vegan, desde Chile. Estuvimos con Julia Busqueta, abogada, activista por los derechos animales. Estuvimos con Checha Merchán, integrante de la colectiva y de Editorial Chirimbote. ¿Con quién más? Estuvimos con Kiltrack Sónica, una música chilena también. Bueno, creo que estoy mencionando a todos. Estuvimos con Hugo Daniel Carrión, que es abogado, que es fiscal. Bueno, todo un montón de gente hermosa que nos dio sus testimonios y que hoy también vamos a tener una entrevista de lujo. Nuestra entrevistada ya está conectada, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, 10. Bueno, ya saben de quién se trata, quienes nos siguen en las historias y demás. Ya saben que hoy vamos a hablar con una grosa, que además hemos recibido mensajitos con mucha alegría porque hay un montón de expectativa por escucharla. Así que hay un montón de amor desde este lado que ya va dirigido hacia nuestra entrevistada que la vamos a estar presentando en un ratito. Ayer fue 1 de noviembre y bueno, un día muy especial, así que hemos recibido algunos mensajes. Le mando un abrazo muy fuerte a Danilo, que se comunicó y dijo: buen día, Kermés, envío este mensaje para saludar a todos les veganes en el día del veganismo, para saludarles y sobre todo para agradecerles el respeto a la biodiversidad y la ética de vida. Agradecerles también por Torta Vegana, enorme programa que ayuda a tomar conciencia y a entender de qué hablamos cuando hablamos de antiespecismo. Gracias a todos por hacer esta enorme y necesaria radio La Kermés. Muchas gracias, Danilo. ¿Saben cómo hizo Danilo? Se comunicó al 2954-33-78-66. Ese es el número de teléfono de WhatsApp que siempre te digo, tenés que tenerlo agendado porque no sabes en qué momento lo vas a necesitar y después te lo olvidás, dónde estaba. Bueno, es ese, 2954-33-78-66. Y también si entras a nuestra página www.radiokermés.com, ahí encontrás un cartelito arriba que dice escucha en vivo, le das clic, escuchás en vivo la radio y además se te abre una ventana que dice chat público, abierto y popular de Radio Kermés y nos podés escribir. Yo tengo en este momento abierto el chat, así que si hay algún mensaje o algo para decirnos durante el programa, preguntas, inquietudes, saludos, lo que tengan ganas. Para eso está este chat público abierto y popular de Radio Kermés que lo encontrás en radiokermés.com. Esa es nuestra página. Bueno, muchas gracias por los saludos, gracias por estar del otro lado. Gracias a toda la gente que hace posible este programa en el que, además de nuestras entrevistas, que son como el momento más preciado, también forma parte y condimenta todo este menú vegano que les presentamos, la música. De eso se encarga India Azcárate. Y en este caso he elegido un tema del grupo español que hace ska y hace punk y se llama Escape. y se formaron por allá por el año 1994 en Vallecas, en Madrid, y sus canciones hablan de muchos temas, rechazo y inconformismo, ¿sí?, con el sistema actual, sobre el anticapitalismo, antifascismo, antiimperialismo, críticas a los medios de comunicación, a la Iglesia Católica, y también en apoyo a los derechos de los animales, el veganismo, el ecologismo, el feminismo, que en realidad son todos temas que se relacionan, ¿no? Siempre hemos planteado Torta Vegana como un programa interseccional donde luchamos contra todas estas cosas, así que bueno, vamos a compartirles un tema de Escape, se llama Quémalo, y en este caso en particular su letra habla sobre la vestimenta especista. Asesinos del bisón, quémalo, quémalo. Más dinero, más dolor, quémalo, quémalo. Torturar hasta matar, quémalo, quémalo. El negocio peletero, vamos a exterminar. Es la degeneración, quémalo, quémalo. Es falta de información, quémalo, quémalo. No te dejes engañar, quémalo, quémalo. Detrás de su belleza hay un negocio criminal. Amigos asesinos para coquetear. Señora adinerada que nos quiere demostrar poder adquisitivo de la alta sociedad, cubriendo sus defectos con la piel de un animal. Y nos hace culpables debajo de esa piel hay vida animal. Romper a sus asesinos. Debajo de esa piel hay vida animal. Gramos asesinos. Su belleza te cegó. No debes colaborar. Comprando sufrimiento y muerte sin necesidad. Amigos asesinos para coquetear. Señora adinerada que nos quiere demostrar poder adquisitivo de la alta sociedad. Cubriendo sus defectos con la piel de un animal. Millones de animales agonizan en sus jaulas. En los cebos que los van a asesinar. Matando de inocentes por un lujo innecesario que corrompe nuestra mente y nos hace culpables. Debajo de esa piel hay vida animal. Tramperos asesinos. Debajo de esa piel hay vida animal, granjas asesinas. Debajo de esa piel hay vida animal, tromperos asesinos. Debajo de esa piel hay vida animal, granjas asesinas. Para cambiarlo todo, Torta Vegana. Sentí el dulce aroma de la revolución. Les vamos a presentar ahora a una nutricionista, pero que sobre todo es una divulgadora de una nutrición más justa. Y para eso se mete con la academia, y eso nos encanta. Se llama Rocío Hernández, le vamos a decir Ro, o le vamos a decir Nutrilo, como también mucha gente le dice, porque ella es quien lleva adelante una página que seguramente seguís, y si no lo haces, te invitamos a que lo hagas, porque hay un montón de información y además es muy entretenido y hay un montón de data que seguro te va a venir bien y además te va a encantar. Nutriloca, Hola, Ro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Vero, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Wow, cuando escuchaba la cantidad de personas que pasaron, qué lindas conversaciones. De todo, y vos sabés que desde el punto de vista por ahí nutricional no lo hemos abordado el tema, viste que son como distintos perfiles y la verdad que es una temática que da para abordarla de muchas maneras y seguro que con vos vamos a hablar desde lo nutricional pero también lo vamos a abordar desde muchas otras formas porque bueno, son temas que nos atraviesan en la vida, ¿no es cierto? Sí, y de hecho lo nutricional justamente, más allá de que dentro del plato o arriba, encima y por todos lados de ese plato, más allá de los aspectos nutricionales o que comemos, ¿no? Obviamente para sobrevivir, también se encierran un montón de decisiones, de política, de economía, de contexto, de cultura. Y a la vez es algo que quienes tenemos el privilegio de hacerlo, lo hacemos varias veces al día. Claro. Entonces, no debería ser un proceso irreflexivo. Tal cual, deberíamos meditarlo, por lo menos hacerlo de manera consciente, ¿no? Y no dejarnos llevar porque siempre se hace de determinada manera, sino como vos proponés muchas veces, cuestionarlo todo, replantearnos las cosas y ver si lo que estamos haciendo es una decisión a conciencia y que tiene que ver con nuestro posicionamiento en la vida, ¿no? Que de eso se trata también elegir de qué manera nos vamos a alimentar, por ejemplo. Pero contanos primero, ¿dónde estás ahora? Ahora, ¿de lugar físico? Lugar físico, porque además nos encanta imaginar en la radio, ¿viste? Y nosotros decimos, bueno, ¿dónde estás ahora? ¿Estás, viste, no sé, en un lugar chiquito de tu casa, en la oficina? ¿Te encerraste en alguna habitación de la casa para que no entren ruidos? ¿Hay una ventana por ahí cerca? ¿Cómo es el contexto donde vos estás ahora? Qué hermoso. Bueno, soy rosarina, así que estoy en Rosario, en mi casa que es Rosario. Y bueno, llueve mucho afuera en este momento. Y hace mucho frío, por más que es noviembre. ¿Vos viste? Y sí, estoy entre medio de cajas y desorden, porque estoy en previo de una premudanza, así que estoy en esa. Mirá vos. Bueno, ya ahí nos imaginamos un poco. Y qué loco este frío, ¿no? Es tremendo. Ah. Estamos en noviembre. Bueno, y también se relaciona un poco, ¿no? Con la manera en la que habitamos nuestro planeta y después... ciertas cosas extrañas que van pasando que también nos tienen que hacer pensar un poquito, por lo menos para ver, ¿estaremos haciendo bien? ¿Estaremos habitándolo de la mejor manera que podemos hacerlo? ¿O estamos un poco metiendo la pata en todo esto, no? Y yo creo que tenemos que dejar de a poco, creo que en la medida que uno va tomando contacto con cada una de estas cosas, empezar a sentirnos y tomar contacto y a revincularnos con eso que está a nuestro alrededor, ¿sí? No, somos parte de, no es que somos dueños de, somos parte de y en sintonía con. No podemos hablar de una salud de las personas o una salud individual o pensar siquiera en nuestra propia salud si no pensamos y realmente no revisamos y no entendemos la salud de todo, la salud del ambiente, la salud de las demás especies, la salud de las demás personas y de todas las... y de todos los seres que habitan este planeta. Tal cual. Estamos todos tan relacionados que si le va mal el planeta, nos va mal a nosotros, y si le va mal a los animales, también nos va mal a nosotros, y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, hay que ese es el desafío también que llevamos adelante en esta propuesta de charlas y demás, a ver si podemos tener una mirada más, más macro, más integral, que también nos ayuda a pensar que más allá de todas las cosas que no podemos cambiar porque nos exceden, hay algunas que sí, como por ejemplo el tema de la alimentación. Cuando vos decidiste estudiar nutrición, ¿fue algo que apareció en tu vida desde chiquitita o ya sabías que querías dedicarte a eso? ¿De qué manera apareció eso? ¿Y de qué manera apareció la idea de alimentarte exclusivamente de plantas? ¿Fue una cosa que vino primero, otra después? ¿Cómo lo explicarías cronológicamente? Uy, lo fui ordenando, pude ordenarlo a todo esto que me estás preguntando en el primer capítulo de mi libro, pero lo pude ordenar después de tantos años de no haberlo podido ordenar, porque fue todo sucesos tan tremendos quizás, y no los vinculaba y después empecé a relacionar uno con los otros. Sí. Pero bueno, creo yo que todo nace de mi familia, ¿no? Un poco del círculo en el cual me encontraba, de las vicisitudes de la vida también en un momento particular que fue los 90s que atravesé y que eso hizo que mi familia reestructurara mucho su forma alimentaria. Y yo digo, creo yo que de alguna manera eso me quedó dando vueltas pensando en que lo que sucede política y económicamente a nuestro alrededor también impacta en nuestros platos. Y eso, bueno, en los últimos tiempos le empecé a dar muchas más vueltas, ¿no? Luego lo que, bueno, siempre me gustó mucho la nutrición, siempre me gustó mucho la alimentación, me gustó mucho cocinar, me encanta cocinar, me parece un proceso artístico hermoso, lo disfruto un montón. Así que bueno, en cuarto año de la secundaria yo ya tenía re mil definido, dije quiero estudiar nutrición o algo que se relacione con eso, así que bueno, fui dando vueltas, arranqué nutrición. Me quedó un poco de vacío con esa nutrición tan hegemónica, tan tradicional. Así que bueno, luego de eso le pudo cobrar más sentido mi profesión y obviamente como estudiante después, estudiando psicología social después de eso. Claro. Y eso le dio otro sentido a toda esa alimentación y transformé mucho mi forma de ver la nutrición. Uh-huh. Y la alimentación basada en plantas fue sucediendo en el mientras tanto. Yo siempre me defino como vegana política, si se quiere, una vez después de recibida. Pero antes de eso ya venía transitando un montón, desde antes, ¿no? De adolescente, ya venía transitando un montón de incomodidades al respecto. Bien. Bueno, mencionaste la psicología social, mencionaste los años 90 y una transformación en la alimentación. Y todo eso confluye, digamos, en aspectos que tienen que ver con la política, que tienen que ver con lo social. ¿Encontraste que la alimentación basada en plantas era una puerta de salida para encaminar o para seguir caminando de un trayecto que encaraste desde hace muchos años? ¿Lo sentís así como una puerta que se abrió hacia una forma distinta de alimentarte, de pararte en el mundo y de seguramente llevar adelante tu profesión? Exacto. A mí me gusta definirlo más como una puerta de entrada. Una puerta de entrada a vivir a los procesos de salud y enfermedad de otra manera. Una puerta que obviamente que tiene muchas bases hoy, y eso es lo bueno que tenemos hoy, particularmente inclusive hoy, con respecto a las alimentaciones basadas en plantas, porque son muchas, y eso está bueno también empezar a discernir y que el público lo sepa, porque muchas personas hablan de nutrición basada en plantas y dicen, no, pero qué, pero tiene huevo y pero tiene esto, tiene lo otro. Es como, bueno, hay que definir muy bien cada vez que se habla de alimentaciones basadas en plantas, porque cada vez bajo esa lupa se meten muchos conceptos y categorizaciones. Claro. Y es cierto esto, ¿no? Que sí, la alimentación basada en plantas, primero obviamente lo fui llevando para conmigo en mi vida personal, y después me empecé a dar cuenta, hey, mirá la academia, mirá la ciencia, mirá todo lo que ocurre alrededor de todo esto. Y dije, ay, no, entonces no es una cosa de dos o tres loquitos que están perdidos en el planeta, sino es que hay mucha construcción de evidencia alrededor de esto y hay muchos años de evidencia alrededor de esto, y eso me sorprendió muchísimo, así que me empecé a formar formalmente en el tema. Y bueno, hoy en día soy formadora formal de ese tema. Claro, claro. Y de hecho, bueno, has avanzado un montón cuando decidiste esto que vos decís, decidí meterme con la academia y seguiste por ese camino y de hecho, bueno, llevas adelante, por ejemplo, jornadas de nutrición basadas en plantas dentro de lo que es la academia. Claro, eso, y encima lo lindo que tiene eso es que es abierto a la comunidad, más allá de la comunidad profesional, sino también abrimos la facultad de la UNER, la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Médicas, ni más ni menos, hablando de plantas para todas las personas, y después un posgrado, bueno, yo recién acabo de llegar de la presentación final de mis estudiantes de grado, digamos, de que están estudiando medicina, digamos, y nada, de plantas, y es fabuloso, o sea, ver eso, digo, bueno, estos profesionales de la salud, el día de mañana, cuando lo sean, van a poder acompañar, o al menos saber que pues, tienen que bajar mucho sus prejuicios, con respecto a esta forma de vivir la vida y de alimentarse. Me imagino que en ese auditorio donde hay gente que estudia esto y personas que se acercan porque les interesa el tema, no sé cómo lo vivís, vos decime, pero siento como que el público en general debe tener mayor apertura a la posibilidad de una alimentación basada en plantas que aquellas personas que ya se formaron por una academia que tiene un montón de prejuicios. O los prejuicios los tenemos en general todas las personas con o sin formación. ¿Cómo lo ves a eso? Y mira, yo creo que haces un buen análisis ahí, porque muchas veces es más difícil desaprender que aprender. O sea, lo más costoso, de hecho, a mí lo que más me costó es, y me sigue costando, ¿no? Porque todos tenemos nuestras propias contradicciones y demás, ¿no? Y me sigue costando esto de construir o de desaprender cosas tan arraigadas, tan aprendidas, que bueno, que sumar información nueva estando fresquitos. Claro. ¿Y cómo te va con tus pares cuando vos planteás esto? Vos sos la nutricionista que propone una alimentación basada en plantas totalmente y hay otras personas que con formación y todo tienen muchos prejuicios o no coinciden con vos, digamos, piensan distinto. ¿Sentís que te miran de qué manera? ¿Con curiosidad? ¿Con un poco de bronca? ¿Cómo es la relación? Yo creo que ahora la cosa cambió un montón, así que Bien. puedo decir que primero, más allá de que lo que diga yo o no, siempre respondemos al mejor cuerpo de evidencia científica. Claro. Entonces, esto no hay polémica con esto. La polémica está en las redes sociales o en un café o un mate con amigues. Digo, el tema es qué dice el mayor cuerpo de evidencia científica, qué dicen las mejores guías de práctica clínica médica del mundo, qué dicen. Entonces nos tenemos, o sea, los papeles los tenemos que poner arriba de la mesa para poder discutir y en base a eso discutir. Entonces, diciendo esto, la discusión ya no es más, hey, ¿se puede ser vegano? ¿Se puede tener una alimentación basada en plantas 100%? No, sí se puede. La discusión es de ahí para arriba, no de Claro. ahí para abajo. Eso no pasaba antes. Antes estábamos en el primer pasito, como estamos Claro. discutiendo eso. Ahora Claro. ya no. Entonces medio como que quedás medio muy desactualizado si estás. Y tus colegas te hacen ver, che, no digas eso, che, no seas irrespetuoso o no juzgues tanto y Claro. demás. Te mandan a leer, Te mandan a básicamente. leer, porque está la información, ¿no? Ya está Exacto. la información científica, ya hay un montón de libros escritos. De hecho, vos hace poquito terminaste y ya estás distribuyendo y dando a conocer tu libro, Comemos lo que somos. Exacto, sí, total. Ahí hablo un poquito también de todo, más allá del récord. Es como una conexión de un montón de cosas. Hay teoría, hay anécdotas, hay de todo. Y también esto, ¿no? Cuento un poco mi relación con la academia y mi relación hoy con los pares, que no fue, como decía antes, no fue fácil, pero hoy hay una sintonía de fraternidad, si se quiere, no sé muy bien cómo llamarlo, pero hay mucho respeto por la trayectoria. Por más que no coincidamos, y yo creo que no es que tenemos que coincidir en todo. Eso para mí ya, el disenso me parece que nos construye de otra manera y está bueno que eso pase. El tema es cuando los prejuicios prevalecen por sobre lo otro, y ahí es donde uno tiene que retrabajarse. Bien. Ahora, Ro, yo había escuchado la frase somos lo que comemos, pero vos la diste vuelta. Sí, así es. La verdad, o sea, muy sincera, nunca me gustó esa frase. Es un espanto. No somos lo que, o sea, somos un montón de otras cosas más. No Claro. solamente ese alimento que va a pasar a mi cuerpo y va a formar parte de mis células, sino es muy reduccionista. Me parece que el comemos lo que somos, lo que hace es darlo vuelta, obviamente, y poner el foco en otro lado para preguntarnos quién sos, qué sos. Y para poder definirnos qué sos y quién sos y en qué lugar estás en esta sociedad. Y de esa manera empezar a cambiar lo que comes y no al revés. Bien, está comprobado porque existimos y no nos estamos muriendo y tenemos buena salud que una dieta basada en plantas es posible. Ahora, sin embargo, y por más que avanzamos un montón en todos estos temas, hay un sistema que nos contiene que es absolutamente especista. El Estado es especista, el capitalismo es especista, las formas de producción lo son y demás. ¿Qué pensás que pasa ahí? ¿Por qué eso se sigue sosteniendo? Porque mueve mucho. Porque mueve mucho, porque las reglas del juego hoy en día la marca el poder y el dinero. Entonces, en la medida que eso siga sucediendo y no pongamos en el centro de la escena la vida, o en el centro de escena nuestros cuidados, o el derecho a la alimentación, o el derecho a una tierra digna, o el derecho al acceso a la misma, bueno, va a seguir pasando. Por eso es tan importante que uno piensa, no, no puedo hacer nada con mi granito de arena. Creo que la batalla cultural es súper importante. La batalla cultural la damos entre todas, todos y todes, ¿no? Digamos, la población en general. Sí. No la podemos estar esperando que yo haga arriba. Claro, tal cual. Cada quien tiene que ir haciendo su parte. Y de hecho, es notable como cada quien que toma esta decisión desde el lugar en el que está, va provocando una transformación. Quien lo hace desde las leyes, quien lo hace desde la música, quien lo hace desde la alimentación, desde la medicina, desde el periodismo, desde el lugar que ocupemos, como que vamos ganando cada vez más espacio en todo esto, ¿no? Y es realmente alentador que ese cambio se vaya produciendo. ¿Sentís que el veganismo, el antiespecismo es una manera de revolución? Sí, yo creo que todo lo que se contrapone con la hegemonía de turno, si se quiere, primero es revolucionario internamente y después viene a mostrar un montón de otras cosas que incomodan, que molestan, que dan una cachetada muchas veces, ¿no? Una cachetada a nuestros prejuicios sobre todo. Y a eso también de que sucede mucho, que es el duelar, ¿no? El duelar el duelar la identidad, el duelar lo que fui. O sea, es muchas veces hay crisis en ese sentido y nos cuesta un montón. Realmente es muchas veces muy costoso. Para mí, siempre digo lo mismo, para mí es muy, muy sencillo porque, bueno, lo vengo transitando hace muchos años y no sé, ya casi, yo, la verdad es que no sé vivir de otra manera y no se me ocurriría hoy en día vivir de otra manera. Pero digo, bueno, sí es esto que viene como a darlo vuelta, claro. A darlo vuelta al panqueque. Y a pesar de que vos lo fuiste viviendo de una manera muy progresiva y demás, ¿vos recordás si hubo un momento en particular en el que dijiste, yo no voy a comer más animales o yo no voy a financiar más la explotación animal? ¿Hubo algo, un clic en particular en tu vida? Vos sabés que no lo tengo tan... son conversaciones que aún tengo de manera terapéutica. Ajá. Porque debo haber como ahí eliminado algo. Ajá. Que no. Es muy interno esto que estoy contando. Sí, sí. Pero no tengo, viste que las personas en general tienen ahí como una fecha en particular. Sí. Yo no tengo una fecha en particular, reconozco la secuencia de cosas que pasaron esos tiempos, pero fue muy, muy progresivo y no fue planteado así como listo, a partir de mañana dejo de comer animales. Uh-huh. Simplemente fue como no quiero participar más de esto y fue sucediendo. Y fue sucediendo. Vos sabés que esta pregunta se la hago a todas las personas con las que he charlado en este programa y no ha habido una sola respuesta igual a la otra. Yo siempre digo que no tengo un día, porque muchas personas lo cuentan de una manera atractiva, qué sé yo. Pero a mí lo que me llama la atención es esto, no hay una igual a la otra. Esta respuesta que vos estás dando no la había dado nadie, ¿viste? Y es una novedad también. Y siempre que hago esta pregunta es porque pienso que del otro lado hay personas que a lo mejor ya han tomado la decisión, otros que no, que lo están pensando, y que la anécdota o el transcurrir de esta situación en otra vida es con la cual se pueden llegar a sentir identificadas. Así que la tuya es una novedad más aportada por todos nuestros entrevistados y entrevistadas. Bueno, Ro, ¿y cómo, digamos, qué cosas te pasan? Porque vos haces consultas. De hecho, le invitamos a la gente a que te siga en @nutriloca y allí vos también tenés a disposición a la venta tu libro, tenés un podcast que también estás llevando adelante con un montón de información que es re entretenido de buscarlo, lo pueden escuchar en Spotify, pero te encontrás con una diversidad de consultas, ¿no? Me imagino que debe haber muchas ganas de saber de todo esto, ¿no? Sí, yo con el tiempo lo que me ha pasado es que principalmente hoy, ¿no? Estoy acompañando y dando consultas nuevas, fundamentalmente a familias, a infancias, a cosas quizás que requieren cierto grado de especialidad y de especificidad. Y obviamente solamente hago procesos basados en plantas, ya no hago procesos de transición o procesos, ya eso está, bueno, mi equipo y la gente que tengo alrededor son quienes toman esas personas. Pero sí, imagínate que hace 13, 14 años que atiendo y que soy nutri y que acompaño procesos. Y bueno, tengo muchísimas anécdotas claro, de eso. Claro. Pero lo cierto es que también ha cambiado mucho la información que tienen las personas. Uh-huh. Las redes sociales, internet y demás están haciendo que las personas estén como mucho más atentas e informadas de muchas cosas. Uh-huh. Obvio que también están confundidas, pero claro, en parte están muy, muy, muy informadas. Uh-huh. A veces me ha pasado que me consultan por nutricionistas que tengan formación en alimentación basada en plantas y que sean de acá, por ejemplo, de la ciudad o de la provincia. Y vos sabés que yo lamentablemente no conozco a ninguna persona de acá como para recomendar. ¿Crees que, bueno, obviamente todavía está faltando mucha más información, muchas más personas que se dediquen a la nutrición y que tengan esta formación? ¿Es posible pensar que la academia vaya haciendo un cambio en ese sentido? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que sí. Imagínate que hay 3 posgrados nacionales de esto en 3 universidades. La Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Buenos Aires y la UNR, la Universidad Nacional de Rosario, que es el posgrado que dirijo, que codirijo junto con Ariel Kraselnik y con mi compañero. Uh-huh. Así que sí, está cambiando un montón y muchos profesionales, a lo mejor ya te digo, no coinciden o no quieren saber nada, pero lo toman principalmente para poder acompañar y para dejar de excluir a las personas, en el sentido de que la persona muchas veces no viene a preguntar, che, ¿puedo ser vegano o vegetariano? La persona ya sabe que puede serlo. Claro. Entonces, si nosotros como profesionales les decimos, no se puede, va y busca por internet, y o listo. Va y busca por otro lado, y hace otra cosa, y uh-huh. quizás hace cualquier cosa con su salud. Así que, ¿qué mejor que un espacio cuidado donde podamos dar herramientas para hacer mejor la construcción de la salud? ¿Qué pasa que en los medios de comunicación es raro toda esta información que vos vas comentando sobre los posgrados en nutrición basada en plantas, en universidades y demás? Todavía parece como que en los medios de comunicación esa información se retasea o no se aborda, o si no es específicamente de una cuestión vegana es como que no va. Siento que hay también una connivencia entre la comunicación tradicional hegemónica con el sistema especista, ¿no? Y sí, hay pauta. Claro. Y hay un montón de otras cosas más, ¿no? Un montón de intereses que están ocultos, que inclusive ni siquiera podríamos llegar a entender, ¿no? ¿Qué ocurre? Es como muy, muy complejo de desarmar todo eso. Uh-huh. Pero sí, me pasa mucho. De hecho, yo, por ejemplo, ayer me llamaron, justo ayer a la presentación de mi libro en Rosario, pero bueno, justo era el Día del Veganismo, bueno, dio la casualidad del día, en parte, no es casual, que presentes tu libro el 1 de noviembre, hermoso, total. Hermoso. Bueno, me llamaron de un montón de lugares para hacer entrevistas y hay ciertos, es como que justo el 1 últimamente no tengo muchas ganas de dar porque pasa que la chicana, ¿no? Uh-huh. Y es muy difícil y siento que se drena mucha energía hacer eso y uno ya, digo, ya estoy grande, ya no quiero. Claro, no quiero renegar no quiero más. Renegar. No quiero renegar más, claro, tal cual. Bueno, mencionaste a tu compañero. Él, tengo entendido, ¿es cardiólogo? Él es cardiólogo. Es cardiólogo. Come plantas también. Come plantas también. Vegano. Bien, bárbaro. ¿Y tenés una familia multiespecie? Sí, la tengo a Pipa y a Tofu, que son 2 perritos. Pipa era de Krassel, uh-huh. y Tofu estaba conmigo, también vino ahí como medio en tránsito y qué sé yo, y el tránsito duró. Se quedó, bien. A la gente que, digamos, todavía tiene esta sensación de que es complicado, realmente, digamos, no es complicado, pero sí es complicado en el sentido de que el sistema o la oferta no te sirve y no te propone la alimentación basada en plantas como la prioridad. Por ejemplo, si salís a comer, muchas veces terminás comiendo papas fritas o ensalada de tomate y lechuga, o las góndolas, digamos, que no tenés que andar revisando todavía los ingredientes de las cosas. ¿Vos crees que haría falta, no sé si alguna legislación en ese sentido para las ofertas de los alimentos basados en plantas, o si habría que trabajarlo en las escuelas, que haya materias que aborden la temática antiespecista? Digamos, ¿de qué manera te parece que estas cosas se podrían mejorar? Todo eso junto, pero uh-huh. cuando pero una de las cosas que más tenemos que entender, y creo que es un clic grande que uno empieza a dar en la medida que está en el tema, es que no haya opciones es una forma de violencia, y es violencia alimentaria eso. Que nosotros nos conformemos cuando vamos de un lado, bueno, papas fritas, está todo bien, bueno, está todo bueno, porque después comes. Pero primero que uno hace quedar como el traste, digamos, a alimentación basada en plantas, porque yo no como eso, no ceno papas fritas. Claro. Mi vida no es así, claro. Tan triste. Aguanten, las amamos las papas fritas. Sí, ¿no? Tal pero, cual. Pero no ceno eso, o no ceno maní, o no ceno aceitunas. Entonces, eso por un lado, y por el otro es realmente no tener la opción, por más que sea una, es una forma más de violencia. Es obviamente para las personas que pueden salir a comer. Claro, afuera, tal cual, tal cual. No son todas las personas, la mayoría de las personas que comen plantas o veganas que tengan son personas trabajadoras. Tal cual. No es un elitista, no es... una persona que tiene a disposición muchos recursos y mucho dinero y mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Somos todas personas que trabajamos un montón de tiempo, horas, en el mejor de los casos, y hacémoslo, y tomamos una decisión y nos posicionamos al respecto, y punto. Y a veces nos es más fácil, a veces nos es más difícil, pero es cuando uno comprende que el tiempo y los alimentos de verdad, ¿no? Digo, los alimentos, las plantas, las frutas, los vegetales, las legumbres, los cereales, las semillas, no los tenemos adelante porque nos secuestraron esa posibilidad de que los tengamos tan, tan cerca, tan a mano, tan visibles, como también nos secuestraron el tiempo, como bueno, uh-huh. no hay tiempo para nada. Y mirá, si no tenemos tiempo para dedicarnos 2 segundos en la planificación de nuestra alimentación, no vamos a tener tiempo para nada. Uh-huh. O vamos a tener que dedicar ese tiempo para la construcción de la enfermedad el día de mañana. Tal cual. Le dedicas tiempo e información en tu Instagram a desmitificar esta cuestión de los precios y del costo que tiene y de lo que rinden las legumbres con cálculos de por gramos y demás. Y es muy interesante porque también hay eso, ¿no? Como plantear a la alimentación basada en plantas o al veganismo, puntualmente, ya utilizando más ese término, ¿no? Los veganos es una cuestión de élite para gente que tiene plata. Y hay información muy interesante que compartís y que me parece que fundamenta muy claramente que no es cierto que alimentarse de esa manera sea más costoso, sino que, por el contrario, hay un rendimiento enorme y mucho más económico. Totalmente. Y aparte, yo siempre digo que como Nutri soy buena administrativa y nada, soy gestora y soy ecónoma, soy administradora de alimentos. Uh-huh. Y soy la primera que sé de precios, la primera que busca y la primera que hace cálculos generales en cuanto a la alimentación. En ese sentido, creo que tengo muy pocos lugares donde me pueden como no buscar ahí, uy, ¿dónde se va a equivocar, ¿no? Porque realmente conozco muy bien. Y lo cierto es que cuando se dice eso como chicana, muchas veces se usa, uh-huh. no, pero es muy caro, no, pero son todos chetos, no, pero esto... generalmente esas personas comen un montón de otras cosas que son carísimas y que encima tienen el dinero para poder dedicárselo a lo que quieran. O sea, ahí es una cuestión de decisión. Yo siempre lo que les digo, decí que no querés, o decí, claro. Pero no digas que... porque vos podés pagarlo. Generalmente quienes dicen eso... es porque realmente lo pueden pagar o pueden cambiar ahí. Pero bueno, es otra la discusión que a lo mejor no quieren abordar. Después, lo cierto es que nuevamente, ¿no? El capitalismo lo que hace es agarrar ciertos productos o agarrar ciertos nichos, mejor dicho, de mercado y decir, bueno, acá tenemos el producto vegano, el producto... Bueno, son productos, son productos ultraprocesados o productos que nuestra alimentación no se basa en eso. Uno lo coma, como una hamburguesa, o como un alfajor, o un helado, como lo come cualquier persona, la alimentación no tiene que estar basada en eso, desde ya. Uh-huh. Claro. Bueno, también la cuestión de no siempre, la alimentación basada en plantas no necesariamente es una alimentación saludable si no la equilibramos y también no le dedicamos tiempo a esto de la diversidad, que vos decís también que es muy importante. Hay una cantidad de alimentación que cuanto más variada sea en proporciones y demás, sí apuntaría a algo más saludable, ¿no? Claro, en realidad, por eso me gusta mucho la terminología alimentación basada en plantas, uh-huh. porque en realidad la alimentación basada en plantas sí es saludable en el sentido de que tiene predominancia de alimentos de origen vegetal mínimamente procesados. Es decir, que hay más predominancia de frutas, de vegetales, de legumbres, de cereales, de semillas, de alimentos de verdad. Bien. Esa es una alimentación basada en plantas y me gusta usarlo en esos términos, primero porque el veganismo, bueno, encierra otras cosas, claro, no solamente la alimentación, desde claro, ya. Y cuando uno dice un vegano, uno sabe lo que no come, uh-huh, pero no sabe lo que sí come. En cambio, cuando hablamos de alimentaciones basadas en plantas, hablamos del recurso del sí. Sí, ¿qué hay en esa alimentación? Y hay plantas. Uh-huh. Obviamente que si uno come lechuga y tomate, lo único que conoce eso, claro, probablemente incurra en un déficit desde ya. Uh-huh. Claro, bien. Bueno, hay algo de lo que vos querías hablar y yo no te estoy preguntando y vos decís, qué lástima que no me haces esta pregunta con las ganas que yo tenía de decirlo. No, la verdad que pasamos por un montón de temáticas, así que creo que recompleta las preguntas. Bueno, Ro, la verdad que invitamos a la gente a que te siga, a que podamos adquirir tu libro. ¿De qué manera? Ya está a la venta, ¿verdad? Ya está a la venta en todas las librerías del país, obviamente en todas las tiendas virtuales de al menos de las librerías más grandes. Así que sí, pero me han mandado fotos hasta de Ushuaia y de La Salta, de todos lados me mandaron uh-huh fotos. ¿Sentís que estás haciendo un cambio en el resto de las personas, no? Digo, ¿no? Espero, o sea, yo me levanto un poco todos los días de esta manera. Digo, hoy lo que voy a hacer no es suficiente, porque para mí nunca es suficiente, quienes somos activistas en parte y que dedicamos nuestra vida a esto, sabemos que nada es suficiente, pero es todo lo que puedo hacer. Y bueno, con eso me duermo después muy tranquila y así es como me levanto y me voy a dormir. Buenísimo. Te digo que hay un montón de gente que siente un gran cariño por lo que vos hacés y que me lo hicieron saber. Y que te han mandado saludos, ya voy a estar compartiendo algunos mensajitos y demás, gente que tenía muchas ganas de escucharte, que se sorprendió para bien y con gran alegría al saber que la entrevistada de Torta Vegana de hoy eras vos. Así que quiero transmitirte ese cariño y esa amorosidad con la que la audiencia de Torta Vegana te ha recibido, y si para algo servimos en algún momento, tenernos en cuenta y contá con nosotros por acá, ¿sabes? Gracias, bueno, qué lindo, muy agradecida. Bueno, ahora a dormir, ¿no? Sos de dormir tempranito, mañana madrugás. Sí, yo he estado 9:00, 9:30, ya estoy. Ya está. Y antes, si puedo antes también. Bien, bueno, que descanses y nos estamos encontrando seguramente, porque les veganes también nos vamos buscando y vamos fortaleciendo esta red a través de los contactos y nos vamos haciendo cada vez más fuertes. Así que gracias, muchas gracias. Ro. Nos vemos, gracias, Ro. Chau, chau. Bueno, Rocío Hernández, Ro, o Nutriló. La encontrás como Nutriloca en Instagram y tiene un montón de material. Les recomiendo que visiten su página. Si pueden y tienen posibilidades de adquirir su libro, también háganlo. Comemos lo que somos. Tiene un podcast que también tiene mucha información allí. Es muy ameno, hace muy lindo su trabajo, muy llevadero, muy gracioso, ocurrente. Bueno, la verdad es que ha sido un gusto y un placer compartir con ella esta torta vegana. Otra vez algo tan simple. Contame que me cambio tipo de dieta, toco el timbre. Pensaba que esta vez podíamos ser lo que nos pinte, pero salió al revés y ahora te está bajando Tinder. No pienso en la mujer que te debiste, me basta con saber que ya no entiende bien tu chiste. Quizás yo la flashé creyendo en algo que no existe. Quizás yo me inventé una historia en la que me quisiste. No voy a parar de pensarte camino a mi casa, no. Voy a intentar disparar de todo lo que pasa, no. Prometo esta vez aceptar que conmigo no alcanza, no. No tiene sentido insistir en algo que nos cansa, no. Y ahora ya sé que no es tan fácil. Si fuera por mí ayer ya estábamos subiendo el taxi. Y ahora ya sé, te olvida fácil. Lo que fuimos ayer se desdibuja como el lápiz. Y ahora ya sé que eras tan frágil. Un poco te asusté, me enrosco sola desde el taxi. Y ahora ya sé. Conmigo la primera desapareciste. Tuviste mi alma entera, pero no admitiste que que si fuera cualquiera te da igual, no existe. Fui droga temporal para evitarte triste. No voy a maniquearme si dormiste. No pienso repasarte, da la mierda que dijiste. No creas que te canté porque en el fondo me rompiste. Quizás sea un cliché, pero es mejor que despedirte. No voy a parar de pensarte camino a mi casa, no. No voy a intentar dispararte todo lo que pasa, no. Prometo esta vez aceptar que conmigo no alcanza, no. No tiene sentido insistir en algo que nos cansa. Y ahora ya sé que no es tan fácil. Si fuera por mí ayer ya estábamos subiendo el taxi. Y ahora ya sé, te olvidas fácil. Lo que fuimos ayer se te dibuja como en lápiz. Ahora ya sé que eras tan frágil. Un poco te asusté, me enrosco sola desde el taxi. Y ahora ya sé. Y ahora ya sé. Jugando a ser dos arrogantes, mintiendo de forma elegante. Caí que es inútil pelearme, que el tiempo pasó, ya nada es como antes. Perdiéndome en cada detalle, pensando te entiendo este rayo. Jurábamos algo divino y ahora me maquino fumando en la calle. Y ahora ya sé que no es tan fácil. Y ahora ya sé, te olvidas fácil. Y ahora ya sé que era tan frágil. Un poco te asusté, me enrosco sola desde el taxi yo. Estabas escuchando a Femi. Femi es un proyecto musical que está liderado por Agnes Simón, que escribe y que interpreta estas canciones hermosísimas como la que escuchaste, donde mezcla un montón de estilos y de sonoridades alternativas y, bueno, tiene una gran frescura. Empezó su carrera en las redes sociales cantando y hablando sobre feminismo, sobre desigualdad social. Y, bueno, lo que escuchamos recién de Femi es Ya sé. Estás escuchando Torta Vegana, un programa de radio hecho por animales humanos, dedicado a los animales no humanos, para reflexionar entre todes. Bueno, y como siempre le agradecemos a Romy Gutiérrez que nos da la voz para estas artísticas que hemos elaborado. Artísticas que también tienen mensaje, en el que intentamos que todo lo que digamos lleve a esto de reflexionar sobre qué, de qué manera habitamos el mundo, de saber que este es un programa realizado por animales humanos, dedicado a los animales no humanos, pero que en definitiva somos eso, somos todes animales, que los animales sienten, que los animales tienen derecho a tener vida y a vivirla en plenitud. Y que tenemos que saber que hay que respetarles el derecho a la vida, a la plenitud, a la libertad, a la dignidad, que son los derechos subjetivos de los animales en general. A eso nos referimos. Y proponemos que reflexionemos sobre la forma en que los tratamos. Que sabemos que sufren, que sabemos que tienen dolor, que sabemos que sienten, que tienen frío, que tienen miedo, que no quieren morir. Y que entonces deberíamos replantearnos la forma, por lo menos, en la que los tratamos. Y que saber que lo que comemos es un acto político. Y que decidir comer a alguien es una decisión política. No ser vegano es una decisión política. Siempre se habla de la decisión de ser vegano. Y no ser vegano también es una decisión, una vez que ya sabemos y una vez que ya tenemos la información. Hola, Vero, escuchándote desde el centro. Muchos cariños nos mandan Lu y Sam. ¡Pero qué bonito! Muchas gracias. Muchas gracias a Lu y a Sam por escuchar y por escribirnos. Lo hicieron al chat público abierto y popular de Radio Kermés porque entraron en nuestra página www.radiokermés. Entraron ahí donde dice escuchar en vivo y nos escribieron. Gracias por hacerlo. Quien también le quiero mandar un agradecimiento es a Alquimia, que compartió nuestras historias hoy en su Instagram y nos mandó unos mensajitos por privado y le mandó un te quiero mucho, un TKM a Nutriloca, que ella suele saludar así también a todos sus seguidores, te quiero mucho Nutriló, y le mandó un beso muy grande Luli, así que bueno, cumplimos con mandar este saludo. Nos encanta ser puente entre nuestra audiencia y quienes son entrevistades acá en Torta Vegana. Alquimia la pueden buscar y tiene un montón de cosas riquísimas allí en Instagram, y es una de las personas, de las emprendimientos, quise decir, autogestivos que auspicen este programa y que nos dan una mano para poder hacerlo. Así que muchísimas gracias a Luli, muchas gracias a Yane y a Clau. Ellas llevan adelante Sabor Veggie, las encontrás como sabor.veggie. Y bueno, les mandamos un abrazo muy grande. Sabemos que están, viste que Nutriloy nos contaba que andaba de mudanza y que estaba en una habitación llena de cajas y qué sé yo. Bueno, Sabor Veggie también andan en esos trámites, y sabemos que está muy complicado el tema de buscar un lugar en el que vivir y en el que cocinar y todo eso. Así que les deseamos mucha suerte y les mandamos todo nuestro cariño para Yane y para Clau. Ojalá que encuentren un hermoso lugar donde puedan seguir haciendo sus cosas riquísimas. Sabor.veggie, las encontrás así en Instagram y podés comprar de lo que cocinan, que es riquísimo. Le mandamos un beso muy grande también a Alien Vegano. Alien hace productos congelados y viandas y hamburguesas y lomitos, todo 100% vegetal, por supuesto. Alien, estoy pensando, mañana, porque tienen un grupo de música aparte, ¿no? Monoambiente, que van a estar en el Teatro Español, para quienes nos están escuchando en vivo, el viernes 3 en el Teatro Español, Monoambiente y Milo Taviano van a estar presentándose allí en el Español. Así que les deseamos mucha suerte también con la música. A Amarela, amarela.sr, es un restaurante que queda ubicado en Sarmiento 141 y que tiene dentro de su carta varias opciones veganas, un montón. De hecho, tienen un montón de pizzas que si vos planteas que sos una persona vegana, una persona que se alimenta a base de plantas, te hacen la misma comida riquísima elaborada a base de plantas. Le mandamos un beso muy grande a amarela.sr, así les encontrás en Instagram, y están en Sarmiento 141. Un abrazo muy grande para Alora, alora.saludable, que es una tienda que está ubicada, una tienda de alimentos, que está ubicada en Alvear 38, que tienen de todo y que te atienden hermosísimamente bien, y que les podés hacer sus encargues por WhatsApp o directamente ir allí, o también podés hacer tu encargue por WhatsApp, se lo mandás, ellos ya te lo tienen preparadito y después pasás y lo retirás. Alvear 38, alora.saludable en Instagram, y acordate que reciben todas las semanas frutas y verduras libres de agrotóxicos. Así que Alora, Amarela, Alien, Sabor Veggie, Alquimia, son nuestros auspiciantes, así que les agradecemos que nos ayuden, que estén con nosotros. Y a quienes quieran sumarse con su emprendimiento, lo pueden hacer, simplemente se comunican con nosotros y les sumamos acá, ¿eh? Así que háganlo, si tienen ganas, me pueden escribir por Instagram, me pueden escribir a mi celular, a donde quieran. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical más, porque ya nos queda re poquito tiempo. ¿Ya con esto nos despedimos? ¿Tengo que ir diciendo chau? ¿No? Ah, bueno, un ratito más. ¿Vamos a escuchar a Madonna? ¿Sí? Bárbaro, buenísimo. Like a Prayer. Vamos arriba, arriba, arriba con Madonna, sonando en Torta Vegana. Nos vamos acercando al final del Torta Vegana de hoy y vieron que durante la charla que teníamos con Nutriloca, yo hacía referencia a algunos posteos que hace sobre el tema de las legumbres, porque además ella dice que te legumbrea la vida, y es cierto. Y hay unos posteos muy lindos que hace respecto de cálculos en cuánto te cuesta y cuánto te rinde. Y me meto en uno de esos posteos. Por ejemplo, compró porotos Moon, 3 kilos de porotos Moon. No vamos a decir los precios. En su caso, en este posteo dice que los pagó 1.600, pero bueno, más allá de lo que cuesten allá, acá, 3 kilos de porotos Moon le rinden, nos rinden a vos, a mí, a ella, a quien sea, 7,8 kilos. Te compras 3 y te rinde 7,8 kilos. ¿Por qué? Porque una vez que los remojaste y los cociste, las legumbres aumentan 2.6 veces, ¿está? Entonces, en el caso de incluir, por ejemplo, una porción de 200 gramos cocido por día, te alcanza para 39 días. O sea, te compraste 3 kilos de porotos y podrías comer durante 39 días si comieras todos los días 200 gramos. Cada 200 gramos de porotos Moon cocidos tenés 15 gramos de proteína de muy buena calidad, además de 4 gramos de hierro, que se aprovecha mejor si le agregas un poquito, ponerle unas gotitas de limón, ¿no? Por la que ayuda a la protección con la vitamina C. Y como si fuera poco, a todo eso está dentro de una matriz alimentaria llena de antioxidantes, magnesio, potasio, fósforo, zinc, folato, hidratos de excelente calidad, con fibra soluble e insoluble y muchas otras sustancias más que forman parte del mejor cuerpo. De evidencia científica que describen a las legumbres como alimentos que deben estar presentes en la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles. Toda esa información, por ejemplo, te sale de un posteo de Nutriloca. Así que andate a su Instagram, seguila y aprendamos entre todos a alimentarnos, a tener una alimentación basada en plantas que de paso tiene repercusiones sobre la vida de los animales, sobre nuestra propia salud y sobre el planeta. O sea, la ecuación va por todos lados. Como dice Carrión, nuestro entrevistado del anterior programa, es irrefutable el veganismo, no hay con qué darle. India, nos vemos. Muchísimas gracias por tu trabajo en la operación y en la musicalización. Y bueno, espero que lo pasen bien, que les haya gustado Torta Vegana. Cuéntenle a otros que andamos por acá, repliquen el programa y que seamos cada vez más. Abrazo gigante para toda la audiencia carmesera y nos estamos viendo. Chau, chau, chau.